Sol de noche. Un programa de publicaciones independientes. Por Radio El Grito. FM 95.5. Hola, buenas noches. Estamos... Buenas noches, ¿cómo estás, Vivi? ¿Cómo está Esteban? ¿Bien? Muy bien, acalorado. Acalorado. Estamos de viaje, así que como ya saben y ya lo anunciamos, estos programas van a estar grabados. O sea que ahora mismo estamos grabados. Bueno, este programa va a ser un programa especial de San Antonio de Arredondo, del Encuentro Nacional y Cultural de San Antonio de Arredondo, que estuvimos el fin de semana, que avisamos que íbamos a estar. Que y... los invitamos, los que no vinieron no saben lo que se perdieron, los que sí vinieron, que también vimos mucha gente detrás de la sierra allá en San Antonio, ya les van a contar que estuvo buenísimo. ¿Y por qué hacer un sol de noche sobre el Encuentro Cultural de San Antonio de Arredondo? No es una publicación el encuentro, pero sí son muchas publicaciones independientes que se encuentran en el Encuentro de San Antonio de Arredondo. Música independiente, CD, libros, organizaciones sociales con sus publicaciones, cuadernos, había una escuela que tenía cuadernitos de los chicos. Mucha producción independiente hay en el encuentro y se potencia también el encuentro de publicaciones independientes ahí. Hay toda una mesa con CDs de todos los artistas que se presentan ahí y la manera de cómo hacer para difundir todo eso. Ya en un ratito más vamos a estar hablando de quién atiende ese puesto, porque no es un empleado, sino que es un músico, y vaya músico, ¿no? Sí, vamos a dilucidarlo más adelante. En principio no queremos contar todo ahora, queremos que lo escuchen la gente que lo organiza, que en este caso empieza a hablar el Negro Valdivia, que es uno de los fundadores del Encuentro Nacional Cultural de San Antonio de Arredondo. Sí, por ahí la gente que está escuchando con ese, la famosa canción del Celador de Sueños. Bueno, el Celador es el Negro Valdivia, ya lo saben. Y también estaban en la charla que grabamos, estaban Ramiro González, que es un músico riojano que vive ahora en Córdoba, en la Sierra Chica, si no me equivoco. Y Guillermo Re, que es un músico cordobés también. Entre ellos, bueno, se dio en la charla que han hecho música juntos y han compartido un par de cosas y ya lo vamos a estar escuchando. Sí, importante aclarar que nos mandaron saludos muy, muy especiales para Pablo de Cielito Lindo, el Negro Valdivia. Ahí está, vino para los hornillos, conoce los hornillos, conoce la biblioteca, la radio y Cielito Lindo. Y la verdad que mandó mucho afecto para el lugar, se ha quedado muy contento de la experiencia que ha tenido con Cielito Lindo. Y bueno, también está bueno decir esas cosas, que la gente viene acá a los hornillos y se queda contenta, así que creo que es valorarnos nosotros y los espacios que estamos construyendo, ¿no? Está bueno. Dale, los dejamos hablar a los muchachos entonces. Vamos, que hablen los chicos. Y que toquen. Dale. Bueno, estamos acá en el Encuentro de San Antonio de Arredondo, acá con el Negro Valdivia, Ramiro y Guillermo, para que escuchar una musiquita y que nos cuente el Negro de qué se trata esto del Encuentro Cultural de San Antonio de Arredondo, ¿no? Porque gran título, gran evento, la verdad que la pasamos muy bien, pero los que no vinieron quieren saber. Entonces, bueno, la idea es que nos cuentes un poquito para los que no vinieron. Bueno, en principio, bienvenidos. Saludo enorme a toda la gente tras la sierra, los hornillos específicamente. Difícil contar qué es el encuentro. Hay que vivenciarlo porque en cada uno le pasan cosas distintas. Pero básicamente es un espacio para compartir, compartir las personas, los seres humanos, las distintas expresiones del arte. Se reúnen aquí durante 4 días y bueno, y suceden lo que ustedes están viviendo en este momento. Que es compartir la música, un almuerzo, un trabajo, una tarea,

No, fue la frase, ¿quedaron dormidos? No, estaba previsto que nos quedáramos a dormir, pero bueno, no llevábamos carpa, incluso fue directamente, bueno, dormimos en el rancho, nos acomodamos por ahí. Nos acomodamos para dormir en la cocina del rancho de Luis Viva, y cuando nos despertamos, Ramiro nos despierta cantándonos una samba que ya había compuesto, y ya todos dijimos, loco, para un poco, no podés. Nos canta una samba. Claro, se despertó un rato antes para hacer el tema. Y dice Ramiro, era la música, todavía la tengo que dar una vueltita, dice. No está muy definida. Ahora va a cantar. Che, entonces dice, y yo me fui con eso, dije, puta, no la tiene todavía tan lista la samba, ¿viste? Entonces lo toreo los dos o tres días, le digo, compadre, si no está lista la samba, dice, yo me ofrezco para poner otra música. Y ahí me dice, me contesta al otro día, se tomó un tiempo para pensar. Todo por internet. Todo por mensajito, no, mensajito. Por teléfono. Dice, me contesta al otro día, me llama y me dice, no, dice, la samba ya está lista, dice, pero tengo unas coplitas ahí para una chacarera tronca, dice. Una más. Bueno, acá está, toma, te la mando por mail. Y bueno, ahí quedó. Y bueno, si alguien quiere saber de qué se trata el encuentro, esto tiene que ver con el encuentro. Más allá de que hay un montón de actividades programadas, un escenario que recibe a músicos variados de todo tipo, de distintas expresiones, sucede esto, sucede el encuentro de los músicos, la guitarreada, que sucede bajo cualquier árbol, en cualquier fogón, como así también encuentros de bailarines, encuentros de artesanos, eso es el encuentro, sucede durante todo el día, y a la noche, por supuesto, el escenario, que tiene una enorme cantidad de músicos y bien variados para compartirlo. Una tremenda propuesta de músicos y bailarines también, ¿no? Creo que se manifiesta de alguna forma la diversidad cultural en el escenario. Sí, ¿no? Totalmente. Bueno, la verdad es muy lindo lo que escuchamos, la música, las palabras de los tres. Así es, la chacarera que escuchamos recién es la tulumbanita, ellos explican bastante, y la música es de Guillermo Re, la letra del Mariano, el Ramiro González, bueno, surgida de un encuentro. Y está bueno esto que ellos charlaban de cómo era la organización y cómo era rescatar esto de lo comunitario, ¿no? Esta práctica que ellos llevan hace 23 años. Lo importante que es visualizar que el encuentro, nadie gana dinero en el encuentro, todo lo recaudado es para los gastos del próximo encuentro, por eso el encuentro va creciendo cada vez más también, porque llaman a la participación constante del encuentro, el encuentro lo organizamos todo, no es por un interés económico, sino por un interés meramente cultural, de encontrarnos, de poder resaltar los valores que nosotros tenemos, el mundo que nosotros queremos. Muchas veces escuchaban en el encuentro la frase, bueno, por 4 días tenemos el mundo que queremos, ¿no? Tiene que ver un poco con eso. La organización viene como un grupo que se encarga 2 meses antes del 8 de diciembre, están a full preparando todo. Es asambleario, horizontal la organización. Y aparte, los días del encuentro están todo el tiempo convocando a la gente a participar de la cocina, a ayudar a levantar la basura, a lavar los platos, a lo que sea, lo que sea. Nos encontramos con varios personajes acá de Tras la Sierra, ahí en la cocina, con Seba, un violinista, el grande del violín, Seba Tesouro creo que es, el hermano de él también. Estuvieron ahí cortando papas, yo no sabía quiénes eran, hasta que me empezaron a hablar y ahí dije, estos changos los pibes del violín. Nos cruzamos también con el dúo Pircal, que estuvieron ahí, re lindo, en el gran escenario, también la verdad que estuvo muy bueno escucharlos en ese lugar, digamos, como que ahí te surge un poco, están acá atrás la sierra, mirá el dúo Pircal, está en el escenario, esa huevada, porque la verdad es una huevada, pero te gusta, viste, eso que te gusta, verlo a los chicos, a ellos ahí en el escenario, te piantaba el lagrimón, viste, es inevitable. Bueno, para no olvidarnos también, ya que estamos nombrando como si fuéramos la mona, nombremos a las cantamboras que estuvieron ahí haciendo lo suyo en el escenario chico, que es donde pasan las cosas más lindas a veces. Es un escenario sin tanta restricción de tiempo, porque a la noche hay que estar rápido, rápido. Y el escenario chico es como más íntimo, es al mediodía, uno está comiendo, a veces la gente en la cocina está comiendo también. Y bueno, ahí se dan las cosas más relajadas. Y en general en el escenario chico es gente que viene ayudando y estando todo el encuentro, o sea, algo más intenso también en la relación. Y la verdad que mucha gente que nosotros venimos conociendo en los encuentros me dijo, uy, qué bueno esas chicas que tocaron, y sonó alucinante las cantamboras, claro, muy bien. Estuvo muy lleno de gente tras la sierra, está muy bueno saber que nosotros estamos produciendo independientemente y que sonamos en otros lugares, así que para mí está bueno esto de habernos encontrado con tanta gente tras la sierra. Es como un orgullo, ¿viste? Uno siente eso, que quizás, digamos, las fronteras no sirven para nada, las regiones tampoco, digamos, para los políticos, pero hay algo de identidad y de que compartís con gente día a día entre las sierras que te pega en el corazón, es inevitable. Bueno, y hablando de compartir y de encuentros, vamos a hablar de gente que no vemos todos los días, gente que nos encontramos ahí. Nos encontramos al Mariano Medina. Mariana está encargado de atender un puesto que hay de difusión de músicos independientes. Uy, mira, me acordé de uno tras la sierra que no nombramos, que es José Luis Aguirre, que fue a llevar su disquito y que estuvo tocando también con el Ramiro González, uno de los chicos que escuchamos recién y que vamos a escuchar más adelante. Y lo pasa que José Luis Aguirre es un fijo en San Antonio. Está siempre, todos los años. Y bueno, la verdad que la gente es fanática de José Luis Aguirre, lo adoran y él es divino, esa es la realidad. Bueno. Pero volvamos a Mariano Medina. A Mariano, el hombre del puesto de al lado, que está todas las noches clavado trabajando en un puesto y todas las tardes está en la biblioteca, atendiendo la biblioteca, contando cuentos, haciendo sonido para las obras de teatro, para niños que se arman. Cuando decimos puesto que hay una muestra de proyectos productivos y organizaciones dentro del encuentro, donde nos encontramos todos los años, nosotros desde la editorial Tierra del Sur y Mariano Medina desde UPA, Músicos en Movimiento, que es un grupo que nuclea muchos grupos musicales, que juntos están tratando de mejorar las condiciones de trabajo de los músicos, que es muy muy difícil conseguir también más salas para tocar, digamos, bueno, de qué manera entre varios se puede ayudar al rol del músico, que es bastante difícil acá poder vivir de la música, de qué manera podemos ir saliendo en conjunto y consiguiendo más herramientas para los músicos. Bueno, eso es un poco la propuesta de UPA. Si te parece, pasamos a escuchar al grupo de Mariano, que no nombramos todavía, que es Los Yuyos, que lo comparte con Gabriela Aguirre, Andrés Novarese y Enrique Reuter. Escuchamos y después charlamos un toque más de esto. Charléme que soy del campo y ando siempre con remiendos. Si le doy la bienvenida, quiere más pa' estar contento. Después de la mano, el codo, la sartén y los potrillos. ¿Será que usted necesita de un lustre para hacer brillo? No pienso que la inocencia me traiga prosperidad, pero tampoco le rezo a un dios de velocidad. Usted cree que andar veloz es estar encaminado. Yo sé que toma su tiempo un buen charqui estacionado. No me elogie porque sí, sencillo. Soy complejo como usted, tan simple como zarcillo. La distancia al horizonte, hay a quienes tranquiliza, pero nunca entran dos monos en una misma camisa. Charléme que soy del campo, no se ofenda si al llegar todos los perros le ladran, es costumbre del lugar. Son muy buena compañía en tan grande soledad y nos recuerdan las veces que nos confiamos de más. Véngase, que siempre hay mate, si le gusta conversar, mas no quiera untar soberbia en el pan de la humildad. Dicen que en la capital se nos burlan los patrones, ese trago no se pasa ni con chistes de fogones. Déjese de hablar pavadas, no soy bueno ni sencillo, soy complejo como usted, tan simple como zarcillo. Las cosas que nos separan son tantas como las que unen. Dos más dos siempre son cuatro, a veces no hay quien sume. Véngase, que siempre hay mate, si le gusta conversar. Estamos todos con todas las pilas y tenemos toda la carne de asado, dale nomás. Sol de noche. Sol de noche. Todos los viernes de 20 a 21. Por Radio El Grito. ¿Y vos? ¿En qué andas? Bueno, escuchamos a los Yuyos interpretando Charléme que soy del campo. Y hablando de encuentros, es una canción compuesta por Mariano Medina y Guillermo Re, el chico que escuchamos tocar al principio ahí en la charla. Los Yuyos. Los Yuyos tienen un disco nuevo que nos regalaron, que ya va a estar sonando en la radio seguramente, sacado en este año, 2013, que es una cosa maravillosa. Por empezar, es un disco que tiene como 4, 5, 6 tapas. Y estas tapas no son cualquiera, sino que se las hizo Cuellito, el mismísimo Jorge Cuello. El mismo que está pintada la biblioteca en el costado cuando entras, el Quijote y esos caballos hermosos, los dibujó Jorge Cuello. Y con el corazón le dibujó acá la estética a Mariano Medina, que es increíble. Así que a Mariano y a todos los Yuyos. Y además el laburo está basado en unas fotos de Juan Orcos Picogna del aula de montaña de la Universidad de Córdoba. Son todas fotos de la zona de las sierras. De la zona de sierras, revisitadas, reinterpretadas por el Jorge Cuello. La verdad que es para mirar. Cuando volvamos el viaje lo vamos a llevar a la radio, así que el que quiera acercarse y chusmearlo. Es hermoso y el disco está muy muy bueno, como escucharon ese tema. Aparte, además, al que le gusta, viene con un cuadernillo con letras de acordes para poder tocar en los fogones. ¿Qué les parece? Un abrazo a los Yuyos, ¿eh? Felicitaciones por el disco, los Yuyos. La verdad que lo disfruté un montón cuando lo escuché el disco. Y aparte también quería mencionar que en la biblioteca, cuando volvamos también, ya va a estar el DVD de Yupanqui por nosotros, que es un proyecto de UPA y de muchos músicos que se juntaron para investigar a Yupanqui, toda su historia, sus letras, su música, y reinterpretar distintos temas de Atahualpa Yupanqui. Un trabajo, la verdad, que para aplaudir largamente. Y ese material va a estar en la Biblioteca Popular, lo tenemos en nuestras manos, nos han dado para la Biblio, así que en 2 semanitas lo tendrán ahí en la biblioteca. Está bueno remarcar qué es lo que incluye, porque es un DVD con la presentación que hicieron en el Teatro San Martín, el teatro más importante de Córdoba, y también tiene 2 libros adentro, como están para imprimir, para chusmearlo en formato digital, digamos, que son, uno, ese... como las partituras de todos los temas con sus arreglos originales y con los arreglos hechos especialmente por los músicos cordobeses para este DVD. Y el otro es como un método para el aula, para enseñar música basándose mucho en las composiciones de Atahualpa Yupanqui. Está buenísimo para los profes de música, para la gente que labura en colegios. Espectacular, no se lo pierdan. Así que bueno, disfrutando mucho de todo lo que fue pasando en el encuentro y tratando de transmitirle a ustedes algunas cositas y mucha música, porque el encuentro tiene el fuerte en la música, los espectáculos, los musicales es muy fuerte. Lo mismo que la danza también. Claro, la danza y la música es como lo más característico del encuentro. Si bien hay un montón de organizaciones sociales, hay muchos talleres de cerámica, cuentistas, hay de todo, pero ese es el eje. Así que vamos a escuchar otro temita. Bueno, vamos a escuchar de Mariano de Medina y Enrique Reuter, que es... Uy, ¿por qué me pierdo? De Dos Orillas. De Dos Orillas, de Los Yuyos. ¿Y quién canta ahí? ¿Quién canta? Liliana Herrero también canta. Es más, te voy a decir que hace cada uno. Ya, ¿sí?, que lo tengo acá. Dale. Gabriel Aguirre de Los Yuyos toca el guitarrón. Mariano Medina pone la voz. Andrés Novarese toca la guitarra. Y Enrique Reuter toca el acordeón en este tema. Bueno, vamos a escucharlo. Atormentado, moviendo las alas, encuentran su voz.

que no muera su raza. Impresionante. Hijo de mil putas. Con eso nos despertó. Sol de noche. Sol de noche. Un programa de publicaciones independientes. Por Radio El Grito. FM 95.5. Bueno, ahí estaba la última parte de la charla, el Ramiro González haciéndonos esa zambita que compuso en una noche o en una madrugada, no sabemos muy bien, ya nos quedó claro. Y bueno, ahí queda la invitación hecha para el año que viene ya, porque ya pasó San Antonio, pero todos los años hay uno, si hay uno hace 23 años, el año que viene seguirá estando. Sí, es importante a la hora de ir a San Antonio y saber que esto es un encuentro. No es ir a un festival que te sentás y mirás afuera ese espectáculo que te están dando otros, sino esto es algo que construimos entre todos. Ir a San Antonio significa querer estar 4 días viviendo comunitariamente, ayudando a la organización del encuentro, encontrándonos con los demás, disfrutando, yendo a talleres, charlas y a la noche música. Pero, ¿y cuánto hay que pagar para ir a todo eso? Nada, es gratis, porque de eso se trata, por eso lo hacemos entre todos. No hay alguien que está arriba con una estructura vertical cobrándote, diciendo quién puede entrar. No, todos podemos entrar con el espíritu de que todos colaboramos y entre todos hacemos San Antonio. Si bien hay un grupo organizador anterior que viene, que vive en el lugar, que viene 2 meses trabajando, los que venimos de otros lugares, lejos, en ese momento todos estamos participando y colaborando con el encuentro. Entonces hay que ir con ese espíritu, no con el de espectador, como si eso fuese algo que te da otros y que vos no tenés nada que ver. Eso no sirve para el encuentro, no está bueno con la propuesta del encuentro. Sí podemos ir a otros lugares de esa manera, pero la propuesta del encuentro no es esa. Así que también es para ir cada uno y mostrar lo que hace. Obviamente no va a ser arriba de un escenario, pero sí está dado el lugar constantemente para la gente que hace cosas y mostrarlas, compartirlas en realidad. Sí, potenciarte también con otras danzas, otras músicas, otros proyectos productivos. La idea es encontrarse y ayudarse también mutuamente. Aparte de pasar un buen momento encontrándote con otro, también la manera que podemos ir a ayudarnos a construir esto de lo comunitario que nos interesa, digamos, tiene que ver con eso. Bueno, y para seguir un poquito con el lado de la música, que ya no sé si lo dijimos bien claro, pero ya ahí nos han regalado discos para escuchar y nos dieron un disco que ya anduvo sonando un poquito por ahí. Nos dio Lula Fernández, nos regaló su disco, el nuevo, Canciones como la gente, para la radio. Ahí va a quedar para quien quiere ir a ver el arte de tapa. Está muy bonito, tiene dibujitos, tiene de todo. Y hablando de encuentros, en ese disco hay un encuentro que está Lula Fernández con Rally Barrio Nuevo cantando Angelitos Perdidos. Lo escuchamos, che. Allá en la esquina andan esperando esos diablitos morenos, trapitos viejos, humito y barro. Enturbiando la conciencia de los que vienen cruzando, las miradas bien atentas de sus ojitos cansados, ofertando su inocencia por la moneda del desamparo, aprendiendo de la calle la vida no haya descansado. descanso. No hay siestita pa' que duermas, no hay escuela pa' estudiar. Si hay vergüenza pa' mirarte, el que al verte ha de pensar. Maldita será la esquina que uno los anda cruzando. Como yuyito en los canteros de las esquinas, arbolito de espinillo se esconde dentro de sus espinas, y al que de agua no lo riegan, ninguna flor se le arrima. Por más que mande quien mande, nunca nadie los defiende. No hay doctor que se arremangue pa'l que a cambio nada tiene. Para saber que es la suerte hay que nacer bien plantado. ¿Quién puede elegir que elija? El que no hace lo que pueda. Al que nace en la pobreza, elegir no es lo que cuenta. Esos diablitos morenos, trapitos viejos, humito y barro, son angelitos perdidos que nos están esperando. Ahí estamos escuchando a Rally Barrio Nuevo y el Lula Fernández, del disco de Lula Fernández, Canciones como la Gente. También había otro disco que presentaba Lula, que no es de él, sino que es de una escuela. Y él es profe de música en esa escuela, y bueno, se han llegado varios músicos reconocidos como él, como el Rally, como los Coplanacu y los chicos del colegio, cantando todos ahí en ese disquito. Y es un disco para difusión y para allegarle algunos fondos al cole, porque es una cooperativa de trabajo en la que participan los maestros, los padres, los chicos también. Es la primera escuela que está habilitada su construcción en barro. Los chicos ahí salen orientados a construcción. Su orientación es construcción y aprenden todas las técnicas. Y bueno, muy interesante el disquito. Ahora no lo tenemos para difundir, seguramente lo haremos llegar de alguna manera después y vamos a estarlo escuchando. Y también quedamos con el Lula para hablar, para hacer una entrevista y que nos cuente un poco más él cómo es el tema de tener una escuela cooperativa. ¿Qué más hizo Lula en este encuentro? Bueno, en el encuentro, aparte de estar tocando, haciendo música en el escenario, hizo un taller, y en ese taller, junto al licenciado Tiscornia, que hace un sketch humorístico, y en ese taller, entre todos los participantes, hicimos el himno a la bebida. Nos dividimos en grupo, la bebida blanca, la bebida negra, las bebidas verdes, amarillas, y las bebidas de sin alcohol. También está el grupo de las vidas sin alcohol. Las verdes, sí. Y cuando nos juntamos, cada uno hizo una estrofa y todos juntos después fuimos cantando el himno de la bebida. Y mientras íbamos estando en el taller, también te iba contando un poco de la música, del origen de la música, lo que habían... los acordes, de las tradiciones musicales, como que está bastante piola. Todo un trabajo investigativo, ¿no? Rescató la música del compositor este, Copioli. Claro. Copioli, que era un hombre que tenía, se le ocurría música, sí. Lo que pasa que esa música se parecía mucho a música que se le había ocurrido a otra gente antes. Por lo cual tuvo grandes problemas, sobre todo cuando se le ocurrió una música... Era una cueca, pero la letra parecía de un tal Vicente López y Planes. Se armó una bataola ahí, le hicieron un juicio y está preso todavía, Copioli. cómo a través de inventar un personaje se puede hablar de la historia de la música y no tiene que ser algo tedioso, sino cómico, y cómo se puede crear una canción aprendiendo de a poco a conectarse con la música y entre todos. Así que fue un taller muy muy lindo que se dio, y cómo a través de la risa fuimos inventando una canción y aprendiendo y conectándonos con la música de una manera no tradicional, digamos. Así que la verdad es que lo disfrutamos un montón. Y entre esos encuentros, con el taller, con otra gente, en la cola de la comida. Así fue, en la cola de la comida nos encontramos a Francisco Allende, que es un compositor, un músico de Serrezuela, del norte de la provincia, que nos dejó también un disquito que va a estar ahí para que lo vean. Muy bonitos los dibujos, que son del Carlos Julio. Y bueno, él toca en el disco con un par de amigos, él toca la... Ah, él canta en este, toca la guitarra, pero no toca la guitarra en el disco. La guitarra la toca un tal Michael Berry. Está Gonzalo Almeida, que toca bajo y guitarra en Guadal, que es uno de los temas. Guadal también se llama el disco. Tiene tres temitas nada más, que son Guadal, Tras la Sierra y Olvido y Guitarrita. Bueno, me faltó Francisco Miranda, que es el que hace la percusión, pobre, lo que al final me quedó muy al final. La letra de la música la hace Francisco, y voz y coros también Francisco Allende. Es un disquito que nos lo regaló para la radio, para difusión y para que lo tengamos. Así que también se pueden acercar y ver el arte de tapa y los dibujitos que le hizo Carlos Julio. Bueno, de esto vamos a escuchar Tras la Sierra y Olvido, a ver si les gusta. Atravieso la cuesta y se eleva mi paz. Es invierno y olvido. Se va, oigo voces lejanas. Amanecen tras la sierra. Nubladito el invierno, voy cantando lo que puedo y me enciendo con el sol. amanecen tras la sierra, nubladito el invierno, voy cantando lo que puedo. Está llegando la hora, no tenemos reloj acá porque estamos muy grabados, entonces perdimos la noción del tiempo, pero ya sabemos que es la hora de irnos yendo. Igual seguimos encontrados con el espíritu del encuentro de San Antonio, y bueno, para despedirnos vamos a tener una cosa de homenaje, una cosa fiestera. Vamos a tener a la Bibi Possebón, que nos volvió locos el jueves a la noche. Nos hizo bailar a todos ahí. Y bien empezó. La primera que se subió al escenario, sin que nadie la haga entrar en calor, sin teloneros ni nada así, la Bibi Possebón, y nos puso a todos a bailar y a saltar como locos. Alucinante, gran fiestera y agitadora la Bibi, la tocaya mía. Así que la pasamos todo muy lindo. Y vamos a escuchar un tema. Un tema del segundo disco. Madre Baile, y es un homenaje a Leonor Marzano, que los que no son cordobeses y están en Tras la Sierra estarán preguntándose quién es, y yo les voy a decir, ¡La Leo! Y todavía no van a saber quién es, quizás. La Leo fue la primera orquesta de cuarteto, en realidad fue el Cuarteto Leo, y por eso la música de cuarteto se llama música de cuarteto. De una. Y es como revalorizar también ese personaje, eso que está tan oculto hoy, y también saber un poco de nuestra historia, ¿no? Y un homenaje a Leonor, también recuperar esa figura. La verdad que la Bibi, una grande. Sí, recuperar esa figura y el lugar de las mujeres en el cuarteto, que siempre son impulsados por el aire, cantantes muy machos los varones, así para que las chicas suspiren. A mover el culito, a mover, cómo se te mueven las tetas, a mover el culito, y es todo, todo así. Y no es así, la historia no es así. Hubo muchos personajes que estuvieron para construir la historia del cuarteto. No es solo mover el culito. Y me parece que la Bibi rescata eso que nosotros queremos también rescatar y mostrarles a ustedes, que hay otra gente que está haciendo otras cosas y que está buenísimo. Y sobre todo lo que queremos es hacerlos mover el culo en casa, así que los dejamos con Madre Baile. Y nos vemos otro cualquier otro noche. Mañana escuchen La Crecida, no se olviden. Chao. Chacarera y la Sánchez boliviana, Uruguay tiene el candombe y la...